Amanda Marajana. Men, men, men, men, manly men, men, men, men, men, men, men, manly men, men, men, men, men, men, men, manly men. Seguimos en Agravado por el Vínculo. Desde Baires y por la red. ¡Bendito aplauso! Agravado por el Vínculo presenta Las Crónicas de Ajo y Ral. El Poncho, el Chambi, la Tutuca y el Helicóptero. Hoy. Hoy. Hola. Crónicas de Ajoyral del día de hoy, viernes 25 de febrero de 1875. Ámsterdam, 7 de la tarde. Cielar. Dije Ámsterdam. Ámsterdam. Gangster. Si el árbol no te deja ver el bosque, talalo. Rezaba un cuadrito en el despacho de la máxima autoridad de la comarca. Desgarbado y perdiendo casi completamente su parecido con el mítico precursor del cortito, Martín Caradagian, Luis Bell asistía a sus horas más aciagas. La campaña había tomado ribetes complicados. Martínez blandía sus mofletes por diferentes barrios, acompañado por Tejegaray y los candidatos locales. El negro había desaparecido incomprensiblemente de la escena campañística y en su tramo final. Pavone se pavoneaba con Carol, los dos por los barrios en su motito Dadal 50, llevando los votos en una bolsita de Casa Jury. El Sodero Santander despotricaba contra todos los saulistas en todos los medios y después decía amar al gran Saúl. Y Good, con el que ya no sale en las fotos, hacían multitudinarios actos llenos de chorizos. Y también algunas otras personas. En fin, complejo, entreverado, inesperado, sorpresivo, histórico, eran algunos de los adjetivos que utilizaban los medios para definir lo que venía el domingo de elecciones. Con los locales era otro cantar, porque estaba aquí Quique Álamo. Pues con los jingles que subestimaban a los comarqueños, hartaron la semana previa. Los candidatos para locales eran muchos, demasiados. De un lado y del otro se tiraban con munición gruesa. Colectoras por aquí, colectoras por allá. Los comarqueños se mareaban de solo pensar en el cuarto oscuro, cuando ante el momento de la verdad tuvieran que elegir. Las encuestas disparaban a unos y sepultaban a otros. Pero con mucha cautela, nadie en su sano juicio puede evaluar ¿quién se tiró un pedo en un riverboat en el Monumental? Ergo, a las encuestadoras les gustaba la guita, pero no son boludos tampoco. Quinto, en tanto, miraba desde un lugar privilegiado la arena del Coliseo. La gran duda era para quién jugaría en esta contienda. Apoyar a Luis Bell sería suicidarse. Apoyar a Martínez le daría dolores de cabeza en las próximas elecciones. Entó reunió a todos los opositores a Luis Bell, quien desesperado dio una conferencia de prensa donde definió valiosas cosas para el futuro y del pasado, bueno, ya pasó. Luego de la conferencia, Luis Bell departe con su Sancho favorito y el olvidado Felipillo, que pasaba justamente por ahí. En este caso, en esta escena, se encuentran el sheriff, Felipillo y Luis Bell. ¿Me peino? Y sheriff, decime la verdad, mijo, ¿te gustó? ¿Te gustó? Arrasamos el domingo, mijo, arrasamos realmente. Bueno, jefe, yo no sería tan optimista, dada la circunstancia. Además, se fue un poquito el libreto que acordamos. Libreto. Yo no necesito libreto realmente. Pero habíamos quedado en eso, lo acordamos. Mira, libreto. Lo único que me falta es que me digan qué tengo que decir, mijo. Ni en pedo, mijo, ni en pedo. Años caminando mi comarca, años conociendo mi tierra adentro, para que vengas vos y me digas qué tengo que decir. Realmente, ¿qué te pasa, sheriff? ¿Qué te pasa? ¿Acaso no me conoces? Sí, jefe, disculpe, es que a veces dicen cositas un poco... No, nada, en el fragor del discurso me pareció a mí que... ¡Yo jamás me altero! ¡Jamás me altero cuando hablo mierda, carajo! ¿Pero cómo no querés que me altere, sheriff, si estoy rodeado de inútiles? Realmente, mijo, la campaña más cara de la historia. Ando con los calzoncillos rotos yo, hermano, que... Ya no me alcanza la plata para nada. No le puedo poner nafta al helicóptero para que Lucky se divierta con sus amigos, mijo. Me entero que sangre de mi propia sangre, mijo, anda haciendo tramullas en la pérgola del oeste. Lazarillo me está abandonando. El regidor de las aceitunas. ¿Dónde mierda está el regidor de las aceitunas? ¿Me querés decir que nadie sabe dónde está? Y cuando este desaparece, mijo, es o porque está por cobrar una herencia realmente, o está por voltear un gobernador. Me siento solo, sheriff. Me siento solo, sheriff. Sin un amor, me siento solo. Bajo la rambla estoy. No se me ponga así, tontito. Mire lo que le traje. Mire quién está acá. Bueno, ¿cómo le va, jefecito? ¿Y este? ¿Y este, mijo, de dónde lo saca? ¿A dónde andabas vos? Ya no te veo ni en la foto, realmente. ¿Vos también te fuiste de mi lado, desagradecido? ¿Vos también? No, jefecito. A mí el sheriff me dijo que la estrategia era que yo aparezca lo menos posible por el peinado, ¿vio? Y yo, como soldado de la causa, hago lo que me indica. ¿Cómo? ¿Vos no acompañaste a Gud en los actos, en las caminatas, en las entregas de núcleos húmedos, en la entrega de inodoros, de heladeras, de colchones? No, nada, jefecito. Quietito, como me han dicho. Esa fue una estrategia acordada con Apu, jefe. El changuito no suma nada, más vale resta. Y a mí nadie me avisa realmente de esto, mi hijo. Soy como un pelotudo acá. ¿Qué soy acá? El que pone la tarasca, solo eso. ¿El tío rico soy yo acaso? ¿Y qué pasó con el gran Saúl? ¿Lo hablaste? ¿Le dijiste que lo necesitamos urgente? Yo lo hablé, jefe. Pero estoy haciendo algo de logística, ¿vio? Para no aburrirme, lo llamé. Estamos todos locos, realmente. ¿Y qué te dijo, mijo? ¿Qué te dijo? Primero no me quería atender, después me confundió con Quinto, después con el sodero Santander, después con George Bush, hasta que pude hacerle entender quién era. Le expliqué la situación y me dijo que no puede venir porque está viejo y pobre, como dijo usted, y que se las arregle solo. Pero me pareció que usted lo confundió con el pollero. Yo ya mandé gente para que lo convenza, jefe. ¿Y? ¿Qué va a venir a pasar Navidad conmigo, mijo, realmente? Hace 15 días que te dije que lo vayas a traer. Él es un tótem, mijo. La gente lo ve y se mea encima. Yo lo he visto. Con él lo votaron al pollero, lo votaron a Didito. Al hijo del senador lo votaron con él. Mira, es poderoso. Pero no, el señor anda boludeando con los medios, escribiendo boludeces, mientras a mí se me hunde el barco. Pero no se olviden, mijo. Si yo me hundo, se hunden todos conmigo. No se jode conmigo, mierda. La semana que viene empiezo a meter preso a todos los corruptos. Saco el plusbel de mierda y pongo la estatua de la Madre Teresa. Cierro todas las APM, les aumento el sueldo a todos los comarqueños. Suspendo el superdomón. Pongo de ministro de producción. Pongo el avión sanitario a servicio de los comarqueños. Le quito el helicóptero a Lucky. Le pongo al Kelo en educación, qué mierda. Le quito todas las minerías contaminantes, las saco a la mierda de la comarca. Democratizo la justicia, entrego toda mi fortuna a caridad, le entrego salud a los médicos y transparento las cuentas del Estado y dejo de decir cada dos palabras realmente. Tranquilo, jefe. Relaje, le va a hacer mal. Venga, venga. Vamos a ver una peli, tranquilo, con Felipe acá. Sí, sí. Sí, sí, me dijo, tenés razón, hay que tranquilizarse. ¿Qué trajiste para que veamos, Feli? Es buenísimo, jefe. Se llama Demasiado Tarde para Lágrimas. Vamos a cantar el cumpleaños. Hágalo después. Muchas gracias. Tonto. Después festejamos los 25 años. El Facebook te venía a decir, mañana cumpleaños tal también, boludo. Sí. Los radicados, por otra parte, no caían en cuenta de lo que estaban viviendo. Martínez, azorado y rosado, caminaba de un lado para el otro sin parar como el helado. Tejegaray, mucho más relajado, jugaba al solitario en la compu y un visitante llegaría hasta ellos. En este caso participan Teje, Martínez y el invitado, que ya sabrán quién es. Mierda, que estás tranquilo vos. No sé cómo hace. A mí me comen los nervios. Te están comiendo poco los nervios. Cada día está más gordo, ¿eh? Decime usted, los radicales, ¿tienen algo con los mofletes? Porque el otro que conozco yo... No jodas con eso. Se nos viene uno, está difícil, está difícil. Movieron todo el aparato. Yo nunca vi algo así. Heladera, chicles de baja, amortiguadores, cemento, cal, arena, ripio, colchones, colchoneta, almohada, chapas, bloques. Y aparecemos nosotros con el botito de mierda, ¿eh? Si la gente pregunta, ¿quién es la señora que está al lado mío? Relajá, papá, relajá. Sos muy radicado para el análisis. La gente nos acompaña por lo que somos. Eso me preocupa, boludo. ¿Quién somos? Eso no importa, hay que voltearlo a Luis Vélez y después se ve. Quinto ya no guiño el ojo. Ah, qué tranquilidad. Chango incapaz de darse vuelta. Vos perdonadme, pero esa es una práctica esencialmente peronuda. ¡Chuy! ¿Quieres que te nombro? Market Moon, Abusó, Moya, Flowers. ¿Sigo? No, deja nomás. Golpea la puerta. Debe ser Guillermo. ¿Quién? Vos estás loco. Déjame a mí, hay que sumar. Buenas, ¿cómo les va a los muchachos? Insisto, con lo de los cachetes, es impresionante. Basta, Teje, basta. Hola, Guillermo. Hola, Guillermo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Acá andamos, ganando elecciones, ¿y vos? Acá andamos, vio, denunciando con pruebas. Che. Cuánta tensión. Relajen, radicados. Vengo a ofrecerme para lo que necesites, Martínez. ¿Vos solo? Con mis circunstancias. ¿Judith? No, se me fue con el negro, me traicionó. ¿Me vas a apoyar? A tu servicio. Si me traicionas... Jamás. Ya está, radicados, mofletones. Dense un besito en los cachetones y relajen. Traje una película. ¿Quiere que la veamos juntos? Por mí está bien. ¿Qué trajiste? Nada, se llama El regreso de los muertos vivos. Crónicas de Ajonjal. el poncho, el champi, la tutuca y el helicóptero. Pausita, ahí venimos.